Dios te bendiga. ¿Sí? Mirá de al lado y decirle Dios te bendiga. Si tenés a alguien al lado, si tenés a alguien atrás, decirle Dios te bendiga al que está atrás. Este mediodía tuve oportunidad de hablar con nuestro pastor, así que otra vez más les manda un saludo a todos y un abrazo. Así que después de la reunión, como siempre, le doy un abrazo de parte mío y de parte de nuestro pastor. ¿Sí? Amén. Y Dios tiene una palabra para nuestras vidas en esta hora, ¿sí? ¿Cuántos han venido con deseos de recibir una palabra de Dios? ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, vamos a compartir una parábola que seguramente muchos de ustedes la han escuchado una, dos, tres, quizás alguno la escuchó 10 veces, quizás alguno de los que está acá la enseñó 10 veces, ¿sí? Y todos los que hemos leído los evangelios seguramente en alguna oportunidad nos hemos cruzado con esta parábola, ¿sí? Que si le preguntara a ustedes, recordarían esta parábola casi de memoria, ¿sí? Y qué bueno que es volver, porque Dios siempre tiene cosas nuevas para mostrarnos, para refrescarnos, cosas puntuales. Y en esta tarde la palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Y la parábola es la parábola del sembrador, ¿sí? Y si yo le preguntara a ustedes, uy, sí, yo la reconozco, y cuántos tipos de tierra había, y quién era el sembrador, y qué es, y podríamos saber todo, ¿sí? Y en esta noche vamos a leerlo. Dice, parábola del sembrador, versículo 4 del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola. ¿Sí? Así que había una gran multitud, para meternos en el contexto, Jesús venía de predicar y de enseñar, venía de sanar, como hablamos el domingo, venía de sanar al siervo de un centurión, venía de resucitar a un hijo de una viuda, ¿sí? Que era su único hijo en la ciudad de Naín, y después entra a esta ciudad, dice que juntándose una gran multitud y los que venían de cada ciudad. Es decir, que no eran solamente los que lo seguían regularmente, sino que empezaron a venir personas de distintas ciudades escuchando que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba, que Jesús resucitaba, que Jesús tenía palabras diferentes y predicaba de una manera diferente. Porque como hablábamos el domingo, él lo compartía sus palabras con autoridad, como quien tiene autoridad. Y dice este pasaje, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Y dice que fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, ¿cuánto? Al 100 por 1, ¿sí? Ahora lo central del mensaje de esta noche es lo que dice Jesús a continuación. El que tenga oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga, yo tengo un problema con el título como lo tuve el domingo. No sé si poner, tiene dos. Usted después elija qué título quiere ponerle. Y el primer título es Cuida tu semilla. Amén. Cuida tu semilla. Y el segundo es Oídos en vez de orejas. ¿Sí? A veces todos tenemos orejas, pero a veces no escuchamos. ¿Sí? Jesús está hablando. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, ¿sí? Porque este capaz que anda bien el oído de acá, pero que pueda abrir nuestro corazón para que su palabra nos ministre en esta hora. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos diste, nos da, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte. Señor, gracias porque ahora vamos a escuchar tu palabra. Desde ya, Señor, ya la estamos escuchando, pero queremos, Señor, que vos nos hables, que vos nos ministres, pero por sobre todas las cosas, queremos que nuestro corazón esté abierto a esa palabra, a esa semilla, a lo que vos querés sembrar en esta tarde en nuestras vidas. Señor, yo te pido por mi vida, porque quiero una vez más que vuelvas a hablarme, y te pido por cada uno de los que están presentes aquí, Señor, y aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor, que sean ministrados a través de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y haz esta oración: Señor, abrí mi corazón, abrí mis oídos espirituales. Así que Jesús se juntó a hablar con estas personas que venían de distintas ciudades y con esta multitud. Y dice el versículo 5, yo creo que ya que sabemos la mayoría de nosotros cuáles eran los tipos de camino. Uno era el que cayó junto al camino, el segundo sobre la piedra, el tercero sobre espinos y el cuarto en buena tierra. ¿Sí? Yo creo que prestemos atención a estas palabras, ¿sí? La primera, el sembrador. ¿El sembrador hizo su trabajo de repartir la semilla? Sí, ¿sí? Y parece que lo hizo muy bien, porque dice que empezó a desparramar la semilla por todos lados. ¿La semilla era buena? Sí. ¿Sí? A mí me asombra un poco los discípulos, un poco más adelante, después que Jesús le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, los discípulos que estaban ahí, los 12, le dijeron a Jesús, versículo 9. Le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? ¿Sí? Nosotros que ya la conocemos a la parábola, ¿qué pregunta más onza? Si era obvio, ahora que sabemos el contenido, lo que Jesús explica más tarde, decimos, ¿qué parábola sencilla? ¿Cómo no la entendieron? Pero Jesús estaba hablando de no solamente escuchar y entender el concepto, sino de poder abrir y que esa palabra haya cabida en los corazones de sus discípulos. Y dice, y él les dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo no sé si a vos te pasa que a veces Dios te da una palabra y parece que no la entendés. O compartís una palabra de Dios con alguien y decís, parece que este es duro. Porque le hablas, le decís, mirá que si vas por este lado te va a ir mal, mirá que si haces esto te va a ir mal. Y la persona te dice, tiene orejas, pero no oye. Y cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, le está diciendo, espero que puedas entender el concepto espiritual que quiero compartirte en este momento. ¿Sí? Que no es solamente saber o entender lo que están diciendo, sino que lo puedas aplicar y lo puedas vivir. Y los discípulos estaban ahí, escucharon junto a los otros, y Jesús les dice, lo que les acabo de compartir, quisieron reyes escuchar esto, pero el reino de los cielos se les ha revelado en esta hora. Dice, esta es la parábola, y les empezó a explicar, la semilla que es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Conocen personas así? Comprémonos un espejo, porque a veces nosotros somos así. ¿Sí? A veces pensamos que esta palabra del Señor Jesús es solamente para aquellos que van a salvarse o nosotros que ya somos salvos. Pero esta palabra es para cada palabra que Dios va a tener en este 2018 para tu vida. ¿Qué voy a hacer con esa semilla? Por eso el mensaje, estoy en la duda, es cuida la semilla que Dios te da, pero también oídos en vez de orejas, porque van a haber un montón de palabras de Dios para este día. Dios tiene una palabra para vos todos los días. Ahora, ¿qué hago con esa palabra? Y Jesús dice, el que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre, en esta hora abrí nuestro corazón para que podamos entender lo que querés hablarnos en esta hora. Miren las palabras, para que usted lo recuerde por siempre esto. Junto, sobre, entre y en. Las palabras clave de esta parábola. junto. ¿Qué quiere decir? Que la palabra no llegó a tocarnos, quedó junto al camino. Y dice que las aves vinieron y comieron. ¿Quién representa a las aves? Satanás, que se va a manifestar de muchas maneras. Dice que son las personas que oyeron con la oreja, ¿sí? Pero esa palabra fue quitada. Y la reflexión en esta tarde es cuando dice, esa palabra fue hollada. ¿Saben lo que significa la palabra hollar? Significa pisar, ¿sí? Significa no tener en cuenta, significa humillar, significa despreciar esa semilla. Dice que cayó junto al camino. Y vemos que en la última cayó en, pero esta cayó junto, al lado. Hay muchas cosas que Dios nos va a hablar este año, ¿sí? Que tienen que caer en tu corazón, que tienen que echar raíces, que tienen que crecer, que tienen que dar fruto al 100 por 1. Pero hay algunas que quizás caigan al costado. ¿Y saben lo que significa que fue hollada y que fue despreciada y que no fue tenida en cuenta? No es que lo hicieron sin querer. No es que fue algo que fue sin querer. Ah, la verdad que no entendí bien. No dice que lo entendieron, pero decidieron tomar distancia de la palabra. Quedó junto al camino, ¿sí? Otra definición es comprimir, abatir y, como dije recién, es despreciar. Cuando Dios te habla algo, ¿qué hacemos con esa semilla? ¿Qué hacemos con esa palabra, con ese consejo? Alguien viene y te dice, mira, esta palabra es para vos. Este año tenés que... O escuchás una palabra que la lees en tu Biblia, o escuchás un mensaje, o escuchás un mensaje por internet o por radio, o alguien viene y te da un consejo. ¿Qué haces con esa palabra? ¿La dejás a un lado? ¿La hollás? ¿La pisoteás? ¿La despreciás? ¿O vas a ser como el último que tenía una buena tierra y dejó que esta creciera? 4 palabras, juntos, sobre, entre. Deja que esa palabra caiga en tu vida. ¿Sí? Hay muchas cosas. No dejes que Satanás robe esa palabra, porque dice que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y tomaron esa semilla y se la llevaron. Y cuando Jesús le explica, le dice, este Satanás que viene a sacar esa semilla, llevársela para robarte la bendición. Porque cuando Dios te da una palabra, aun cuando sea un reto, aun cuando sea una palabra que por ahí te duela, es una palabra para hacerte crecer, para poder que vos puedas dar fruto. Pero cuando no le das lugar en tu vida, viene Satanás y la roba. Vienen las circunstancias, a veces hacen que vos puedas robar. Y dice que cuando Satanás roba, vamos a volver al pasaje, dice... Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. Quizás Dios te dio una palabra para este año y vos le has dado lugar al enemigo y te dice, eso no es para vos. Dios dice, voy a hacer esto con tu vida, y viene Satanás y te dice, eso no es para vos. Esa semilla, esa palabra es para otro. Mirá vos si te voy a poder utilizar así como está. Mirá las cosas que tenés, mirá todo lo que no cambiaste todavía. Y el Señor te está diciendo, yo quiero cambiar, quiero hacer algo nuevo en tu vida. No, eso es para otros. Viene Satanás y te roba. ¿Y sabes lo que te roba? Te roba la fe para que no creas. Muy importante que podamos entender esto, de dejar que Dios, esa semilla que Dios nos da, pueda dar fruto. No le permitas al enemigo que te robe, no dejes que la incredulidad te haga perder lo que Dios preparó para vos en este tiempo, ¿sí? Cuida lo que Dios tiene, cuida lo que Dios te dio y cuida lo que Dios te va a dar. Junto al camino, personas que desprecian. No permitas que la palabra que Dios te dé este año quede junto al camino, que sea hollada, que sea despreciada. Lo segundo que dice es que la semilla cayó sobre la piedra, ¿sí? Y me gusta porque dice que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, de vuelta, escucharon la palabra, reciben la palabra con gozo, pero que no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿sí? Sobre la piedra. Y cuando Jesús narra la historia al principio, dice que la tierra está sin humedad, ¿sí? La piedra está sin humedad, entonces no pueden echar raíces. Y vienen las pruebas, lo reciben al principio con gozo, pero después con el tiempo las pruebas los empiezan a atosigar y se empiezan a alejar. Reciben, toman algo, lo reciben con gozo. Y hay una palabra que dice este pasaje que dice que nace. No es una palabra, no es como la anterior, que la despreciaron, quedó pisada y no nada. Esta dice que nace un poquito. ¿Sí? Hay veces que escuchamos la palabra de Dios y le damos un poquito de lugar en nuestra vida. Decimos, qué buena esta palabra, qué buena es Dios. Y parece que esa palabra queda ahí. Nace, pero le falta humedad. Y a veces hay palabras que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos humillarnos y regarlas con lágrimas de oración, con lágrimas de fe, que podamos creer que Dios nos va a sostener en medio de esa circunstancia. La tenemos que regar con oración. Esa palabra que Dios nos dio tiene que echar raíces, ¿sí? Tiene que echar raíces. Cuida esa semilla, que tu corazón no sea tan duro este año, para que toda palabra que venga de parte de Dios rebote en tu vida, sino que pueda hallar un lugar de humedad, que pueda hallar un corazón dócil para que esa palabra dé fruto, ¿sí? Alguien por ahí venga este año y te diga, te aconsejo que hagas esto. Dale lugar. Permití al Espíritu Santo que esa palabra sea regada. Regala con oración, regala con fe. Permití echar raíces. Dice que hay pruebas. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Va a haber pruebas, como dice este pasaje, pero Dios te da la salida para que puedas echar raíces. Versículo 7 dice lo siguiente. Vamos con la semilla que cayó entre espinos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos también dice que nacieron juntamente con ella, la ahogaron, entre espinos. Y dice que también oyó la palabra, pero no estaba en, sino que estaba entre. No estaba junto, no estaba apartado, no estaba sobre la roca, sino que estaba entre. Había otras personas, había otras cosas que fueron apareciendo, ¿sí? Entre espinos. Oyen el mensaje, pero luego se van yendo, se van apartando de lo que Dios les da, esa semilla que Dios les da, esa palabra, se van apartando de esa palabra. Y dice que empiezan junto con esta semilla que crece en nuestro corazón, dice que hay otras plantas, en este caso espinos, que van creciendo y la van ahogando. Y mi pregunta en esta noche es, ¿a quién estamos oyendo? Porque Jesús dice, para mí el versículo más importante, el 8, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién le estamos permitiendo nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Quizás Dios da una palabra, pero escuchamos a otros, ¿sí? Pero decimos, esta persona es de la iglesia, mirá el consejo que me dio. Yo tengo que ver si ese consejo está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y empieza una voz por acá y otra voz por allá y miro algún programa en la televisión o en internet o algún pastor o alguien y recibo consejo de alguien, de otra persona, y eso va ahogando. ¿A quién estoy escuchando? Amigos, se mezclan las voces de los amigos, se mezclan las voces de la familia, de los compañeros. Nacieron junto a ella, pero la ahogaron. Parecían personas buenas, parecían consejos buenos, parecían plantas que... ¿Qué pasa con las personas que están en esa situación? Están confundidas. No saben qué hacer. Y de a poquito se van ahogando y lo que hacen es que las personas se vayan alejando, ¿sí? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Sí? Mezcla de amigos, familia, compañeros. Una señal para replantearnos en esta noche. ¿A quién estoy escuchando? Una señal es mi estado de confusión. ¿A dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Cuando yo escucho la voz de Dios, tengo claridad. Pero hay una señal más de que yo estoy entre espinos o que hay actitudes o cosas que me dan una señal de que estoy entre espinos, que estoy confundido. Y lo dice el mismo pasaje. Dice que lo ahogaron los afanes. Acá habla de las riquezas, habla de los placeres. Hay muchas cosas que nos pueden estar distrayendo de la palabra que Dios quiere poner en nuestro corazón. Pero dice algo muy importante. Aparte de apartarse, dice que esa persona no da fruto. ¿Sí? Una señal de que estamos entre espinos, que estamos confundidos, que hay algo que tiene que cambiar, que hay algo que tenemos que escuchar, es que no damos fruto, ¿sí? Y el fruto puede ser el fruto espiritual, de cómo hablamos, de cómo nos manejamos, pero también el fruto de otras personas que conozcan al Señor a través de nosotros. Amén. Primera, junto, sobre, sin raíces. La tercera, entre espinos, nacieron, crecieron, pero están confundidos, sin fruto. La cuarta, la mejor, la que todos quisiéramos, es la que cayó en buena tierra. Junto, sobre, entre, en. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son nuevas, todas son renovadas. Estar en Cristo, un corazón, una señal, dice Jesús, es un corazón recto. Y dos señales de una palabra, que de una persona que tiene una palabra en el corazón y que tiene un corazón de tierra buena, es que retienen la palabra y dan fruto. Y no dan poco fruto, dice que dan al 100 por 1. ¿Sí? Y en esta noche esta era la reflexión, es cómo estoy escuchando, a quién estoy escuchando, qué estoy haciendo con la palabra que he recibido y la que voy a recibir. ¿La voy a cuidar? ¿La voy a guardar? ¿Cómo voy a oír? ¿Tengo orejas o tengo oídos espirituales? Es un tiempo, como iglesia, para poder escuchar la palabra de Dios y darle lugar y regarla y permitir que ésta eche raíces y pueda dar frutos. Y más adelante Jesús comparte otra parábola que tiene que ver con la luz. Dice que una luz no se guarda. Cuando esa palabra en nuestro corazón da fruto, empezamos a irradiar esa luz que viene de Cristo. Y me llama la atención que después Jesús narra esta parábola sobre la luz. Dice, nada oculto que no haya ser manifestado. Dice el versículo 17 del mismo capítulo, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y dice el versículo 18, prestemos atención. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene, es decir, que si vos tenés una palabra, a todo el que tiene se le dará. Si vos tenés una palabra y tenés un corazón, porque esa tierra representa un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, de ponerla en práctica, de retenerla y dar fruto. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará. Si vos retenés, si vos das fruto, vas a recibir más. Y a todo aquel que no tiene, porque desprecia la palabra, una palabra muy dura, pero dice, a todo aquel que desprecia la palabra, que no echa raíces, que se deja envolver, confundir por los afanes de la vida, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. No, yo esta palabra para más adelante. No, pero ahora quiero vivir mi vida así. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que le hemos hablado del Evangelio? Y dice, no, por ahora yo estoy bien así. Capaz que más adelante, cuando sea más grande, quizás en otra oportunidad. Quizás nos pasó a nosotros como cristianos, una palabra que nos han compartido y nosotros, para más adelante, sí, después me voy a poner las pilas, después voy a asumir compromiso, después voy a servir al Señor. Y el Señor te dice, a todo aquel que reciba la palabra se le va a dar más. Pero todo aquel que dice para después, ahora no, más adelante, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces, continúa hablando, continúa enseñando, continúa predicando Jesús. Y dice que se le acercan unas personas y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Jesús estaba lleno de una multitud. María y los hermanos de Jesús no se podían acercar a causa de la multitud. Jesús estaba diciendo, oigan, presten atención, esta palabra. Y Jesús les responde, versículo 21. Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si vos querés ser familiar de Jesús, si vos querés tener una comunión con Él, porque habla de relación, no habla de la familia, escuchá la voz de Dios y hacelo. Y no hay otra forma que pasar tiempo con el Maestro, no hay otra forma de buscarlo todos los días en oración, de leer la palabra, de poder escucharla, de asimilarla. Pero oí bien, todo lo que puedas oír, aplícalo a tu vida. Hacé de tu corazón un corazón de una tierra fértil que eche raíces y pueda dar fruto al 100 por 1. No sé cuántos de nosotros en este año hemos ya recibido una palabra específica para este 2018, pero Dios tiene una palabra específica para tu vida, para guiarte en este 2018, pero aparte tiene una palabra diaria. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Abrí tu corazón, no lo dejes ni junto, ni sobre, ni entre, permití que esté en tu corazón y pueda dar fruto al 100 por 1. Amén. No dejes para después, porque al que espera para después se va a quedar sin nada. Pero vos que ya la recibiste y das fruto, vas a tener más. ¿Sí? Esta es mi oración en esta hora. Que vos tengas oídos para oír y puedas oír. Amén. Y eso vamos a pedir en un momento. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro corazón y todo lo que Él quiere seguir hablándonos a través de esta parábola lo pueda hacer durante esta semana, que Él pueda abrir nuestros oídos espirituales. ¿Sí? Oramos. Papá, gracias Señor por esta tarde, gracias por tu palabra Señor, gracias porque en este 2018 sabemos Señor que tenés una palabra especial para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Señor, sabemos que tenés una palabra especial para nuestra economía, Señor, nuestras emociones, Señor, en nuestra relación con nuestros hijos. Papá, querés sanar cosas, querés obrar en nuestra vida. Señor, no queremos que Satanás robe esas bendiciones, esa palabra. Queremos, Señor, que vos nos des esa palabra y queremos que esa palabra pueda dar fruto. Papá, no queremos que quede sobre la roca, no queremos, Señor, que sea una palabra que por un momento esté y nos olvidemos y nos distraigamos. Queremos estar pendientes, Señor, a lo que nos hables en este 2018. Papá, si en este momento estamos confundidos, Señor, por los afanes de la vida, estamos confundidos por otras cosas, Señor, por otras voces, por otras personas, Señor, por algunos conceptos errados, queremos volver a tu palabra, queremos escuchar esa palabra fresca cada día, cada momento, Señor, queremos volver, Señor, a restaurar nuestra relación contigo, queremos estrechar lazos, queremos escucharte. Papá, no queremos estar como aquellos seguidores lejos de tu presencia. Señor, aquellos que no podían llegar a vos, queremos estar cerca tuyo. Queremos ser familia, papá. Queremos ser tu mamá, queremos ser, Señor, tu hermano. Señor, queremos tener una relación de intimidad. Papá, queremos hacer la voluntad del Padre. Señor, este es nuestro deseo en este 2018. Obra nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a juntarnos de a dos y vamos a interceder unos por otros. Seguramente alguien va a compartir. Yo tengo esta palabra que Dios me dio y estoy confundido o estoy en esta necesidad, que puedas compartirla. Es decir, vamos a orar por eso, para que Dios lleve adelante esa palabra y eche raíces. Amén. Vamos a hacerlo en grupos de a dos.